vida tan extraña y es tan compleja. Ya ves quién lo diría que estás aquí, sin darme ni un reproche, sin lágrimas, sin queja, pagándome con besos lo que te di. Pudieran esos labios gritar canalla, bramar por tus angustias, quebrar mi voz, pero me quieres tanto que sigas junto a mí, buscando con caricia mi salvación. Ya lo ves, vos sos la misma, todo es igual. Te di mentiras a cambio de amor y la vida me dio mal por mal. Me anduve arrastrando por tantos caminos, mordiendo un recuerdo, soñando volver. Ya lo ves, vuelvo a encontrar en mi amor de ayer la pasión suave y serena que en noche de ausencia con ansia busqué. Pasión suave y serena, que de noche es la ausencia, con ansia busqué.